Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia diaria y Go Lakers. Vamos a estar leyendo la lectura de mayo 23 y vamos a leer Segunda de Samuel capítulo 24 y después Primera de Crónicas capítulo 21, capítulo 22 y después Salmo 30, y al final vamos a hacer una oración especial para los Lakers que derroten al Denver. So no, I'm just playing. Okay, pues vamos a comenzar en el capítulo 24 de Segunda de Samuel y voy a estar leyendo de una versión muy moderna, so no se sorprenda. Pero usted si puede, si quiere usted leerlo, léalo en la Biblia que a usted le gusta leer. Una vez más el Señor se enojó con Israel e hizo que David se volviera contra los israelitas, ordenándolo levantar un censo de Israel y de Judá. Así que el rey David le dijo a Joab, comandante del ejército, vayan por todas las tribus de Israel y levanten un censo desde Dan hasta Betseba, para que yo sepa cuántos pueden cumplir el servicio militar. So, están hablando de cuántos, en otras palabras, cuántos pueden pelear. Pero Job le dijo al rey, que el Señor su Dios multiplique 100 veces el número de sus tropas y que su majestad pueda verlo con sus propios ojos. Pero ¿por qué quiere su majestad hacer tal cosa? No obstante, el rey David le ordenó enérgicamente a Job y a los demás capitanes del ejército que fueran a levantar el censo. Mucha gente critica esto por lo que la consecuencia que pasa al final, donde Dios lo juzga. Y vamos a ver aquí cómo leemos cuando Dios le da 3 opciones. Y mucha gente dice, ¿por qué Dios está en contra de él? Pero yo creo que hay muchas sugerencias a esto. Una de las sugerencias que yo he oído es acerca de que en este momento David quería asegurarse que él iba a tener la fuerza necesaria para derrotar a sus enemigos. Lo más probable es que él estaba pensando en todas las cosas que Dios le había hecho, que la espada nunca se iba a separar de su casa, y me entiendes, o se confió en lo que él tenía, ¿no? Llegó en este lugar, estaba en su pico de poder y él quería saber que él tenía hombres suficientes. Job era una persona muy mala. Haber sido buen general, porque por algo lo tenía David, haber sido un hombre muy bueno para pelear. Pero yo también creo que ha de haber sido un hombre muy corajudo por lo que vemos. Era asesino, asesinó a 2 generales, Abner y al general de Absalón. Asesinó a Absalón, el hijo del rey. Eso fueron 3. Asesinó también a Urías. Él fue el que lo mandó al frente de las líneas de parte de David, ¿no? Por supuesto. Pero a la misma vez, él tuvo la culpa también, porque él se pudo haber negado ahí. Él sabía lo que estaban haciendo, ¿no? También vamos a ver cómo él tiene una muerte muy violenta cuando lleguemos al futuro, que a Salomón lo manda a matar por lo malo que él era. Y vamos a ver aquí. Que el Señor su Dios multiplique 100 veces. Y vamos al versículo 4. No obstante, el rey David le ordenó energéticamente a Job y a los demás capitanes del ejército que fueran a levantar el censo. Así que salieron a hacer lo que el rey pedía, cruzaron el río Jordán y acamparon en Aroen, al lado derecho de la ciudad. La ciudad era en medio del valle de Gad, camino a Hazer. Luego se dirigieron al este de Galaad hasta Taljin Hozi. Luego al norte de Dan Yaan y alrededor de Sidón. Fueron al fuerte de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y los cananeos. Luego se dirigieron al sur en Betseba, en Dejuda. Les tomó 9 meses y 20 días hacer este recorrido en el país. Por eso me gusta la Biblia cronológica, porque en la Biblia cronológica usted lee lo mismo que se está escribiendo en otros pasajes, ¿no? Y primera vez que me dio cuenta que ese censo se tomó nueve meses. Aunque ya había leído esto, nunca le había puesto mucha atención. Después de ese tiempo regresaron a Jerusalén y Job le entregó el resultado del censo al rey. Había 800.000 hombres en Israel que podían pelear a espada y 500.000 en Judá. Acuerde de ese nombre, 800.000 hombres. Entonces David se sintió avergonzado de haber ordenado el censo y se le dio al Señor: Señor, he cometido un gran... Ok, me pasé ahí. Habían 800.000 hombres en Israel que podían pelear a espada y 500.000 en Judá. So, 800.000 y 500.000. David se sintió avergonzado de haber ordenado el censo y le dijo al Señor: Señor, he cometido un gran pecado, he sido un tonto, te ruego que me perdones. Cuando David se levantó a la mañana siguiente, Gad el vidente, David recibió este mensaje del Señor. El Señor le dijo a Gad: Ve y dile a David que el Señor dice: elige entre estos tres castigos, ¿cuál prefieres? Gad fue a ver a David, le informó del asunto y le dijo. Ahora, no sabemos exactamente, y vamos a ver en los otros capítulos, por qué David se arrepiente y dice: me arrepiento, Dios. Lo más probable es que Dios habló con él directamente y después manda al profeta: elige entre estos tres castigos, 3 años de escasez de alimentos para ti y a tu tierra, persecución de parte de los enemigos durante 3 meses o 3 días de epidemia en tu país. Piénsalo, elige y dímelo para que yo lo comunique al Señor. Entonces David le dijo a Gad: estoy en un verdadero aprieto, pero es mejor que mi castigo venga del Señor y no la gente, pues su amor es grande. Así que el Señor envió enfermedad contra Israel, empezó en la mañana y continuó hasta el tiempo designado. Murieron 70.000 hombres desde Dan hasta Betseba. 70.000 hombres. A mi universidad tenía 30.000 estudiantes, una universidad muy grande, so casi 2¼ de población. Así que el Señor envió enfermedad contra Israel, empezó en la mañana y continuó hasta el tiempo designado. Murieron 70.000 hombres de Dan hasta Betseba. El ángel alzó su brazo para destruir Jerusalén, pero el Señor se arrepintió del castigo que había enviado y le dio al ángel que destruyó a la gente: basta, detén tu mano. El ángel del Señor estaba junto al lugar donde se trilla el trigo, propiedad de Arauna, el jebuseo. Cuando David vio que el ángel mató a la gente, le dijo al Señor: el que pequé fui yo, soy yo el que hizo mal. Esta gente solo hizo lo que le ordené, solo me siguieron como ovejitas. No hicieron nada malo, que tu castigo caiga sobre mí y la familia de mi papá. Ese día Gad fue a ver a David y le dijo: ve y construye un altar para el Señor en el lugar donde se trilla el trigo, propiedad de Arauna, el... voy a pasar ahí que se me perdió, jebuseo. Así que David fue ahí, hizo lo que el Señor le dijo y fue a ver a Arauna. Al ver a Arauna que el Señor David y sus oficiales se acercaban, salió y se postró el rostro en tierra diciendo: el que puede servir a mi Señor y el rey. David le contestó: vengo a comprarte el lugar donde se trilla el trigo para poder construir un altar al Señor, así se terminará la epidemia. Raura y dijo a David: tome mi señor el rey lo que quiere para ofrecerte a sacrificio. Así que tienes vacas para ofrecer en sacrificio que deben quemarse completamente, los tablones de Tibrar y los yugos de las yuntas para que sea como leña. Todo esto es de su majestad. Arauna también le dijo: que el Señor su Dios lo vea con agrado. Pero el rey le dijo a Arauna: no puedo ser así. Te pagaré lo que valga todo, pues no ofreceré sacrificios que deben quemarse completamente al Señor mi Dios, con lo que nada me ha costado. Así que David compró las vacas y el lugar donde se trilla el trigo por 50 monedas de plata. David construyó allí un altar para el Señor y le ofreció sacrificios que deben quemarse completamente, ofrendas de paz. El Señor escuchó la oración de David por su país y detuvo la enfermedad que había enviado a Israel. Dice David que no le iba a ofrecer sacrificios que no le habían costado a él, ¿no? Si se acuerdan cuando él tenía sed y los soldados entraron a buscar el agua y se la trajeron y él la derramó en el suelo y dijo que no iba a tomar ella porque a sangre de persona había sido tomada el agua y no era digno, ¿no? Y cuántos de nosotros no peleamos con los días con eso, ¿no? En nosotros ofrecerle a Dios algo que nos cuesta. Leer la palabra en la mañana cuesta. Leer la Biblia cuesta algunas veces, pero son sacrificios que le ayudan en la vida espiritual. Dar el diezmo cuesta también, ¿no? Yo nunca, nunca he dejado de dar mi diezmo. Nunca, nunca en mi vida, y Dios me ha bendecido por eso. Me ha dado trabajo, me ha dado educación y me ha dado muchas cosas que yo no me merezco, siendo inmigrante de este país, no hablando bien el idioma, teniendo que aprender el idioma. Dios me ha tomado de lo más bajo y me ha puesto en una posición segura, ¿no? Y no le estoy diciendo que uno algunas veces no tropieza, o especialmente con esta economía, ¿no? Pero Dios bendice, Dios provee. Yo nunca he tenido que preocuparme por cómo voy a pagar esto, de dónde va a venir mi dinero. Siempre Dios provee para mí todo lo que necesito. Y algunas veces peleo con mí mismo porque digo, no quiero hacer esto, Dios, quiero hacer aquello. Pero yo le he dicho a Dios en mi vida, Dios, el sacrificio que quiero traer ante ti, que me cueste, Dios. Y quiero no nada más hacer tu voluntad, pero que tú tomes la iniciativa cuando se trata en mi vida. No quiero hacer lo que yo quiera, lo que tú quieras. Y si pasa que pase lo que pase, que siempre esté haciendo tu voluntad, porque yo soy el barro y tú eres el alfarero. Tú me fórmame como tú quieras, aunque me duela, aunque llore y aunque diga no, no, no, también que tenga misericordia, ¿no? Pero que él haga lo que él quiera con mi vida, porque mi vida es de él, sacrificio que cueste, ¿no? Vamos a seguir leyendo a los otros capítulos. Vamos a leer Primera de Crónicas 21, es lo mismo que pero en otra versión, ¿no? Satanás se puso en contra de Israel e incitó a David para hacer un censo en Israel. Ahora, aquí claramente dice que Satanás fue el que incitó a David. Mucha gente se pregunta cómo Satanás puede tener puede tener el poder de incitar a alguien a hacer algo, ¿no? Si ha habido usted en las movies que sale un diablito a un lado y un ángel al otro lado y el diablito le está hablando y el ángel está hablando al otro, ¿no? Y antes que quiero decir, yo no soy nadie para estar dando teología, yo no estoy enseñando teología, yo estoy leyendo la palabra de Dios. A mí me gusta leer mucho, yo soy como una esponja y una de mis profesores del colegio así me describió como una esponja que me gusta absorber todo lo que hay acerca a mí. Algunas veces son cosas no muy lucrativas, otras cosas son cosas buenas, ¿no? Pero a la misma vez yo enfoco mis opiniones, pero mis opiniones no significa que lo que yo digo a usted vaya y corra, dígale a su pastor o no, porque el Marcos de Miracles and Wonders lo dijo. No, no, no. Primero, lea la palabra, busque de la palabra y vaya a gente espiritual. ¿Sí me entiende? Y con eso, lo que le venía diciendo de Satanás, nadie sabe exactamente cómo Satanás tiene tanta influencia en el humano. Muchos suponen de que Satanás puede darnos, puede hablar a nuestro subconsciente y puede inclinarnos a hacer lo malo, ¿no? Y yo creo. Y ahí cuando ya dije yo creo que ya metí la pata, ¿no? Porque ¿quién soy yo para creer algo? Pero he leído muchas sugerencias. Hay un pastor que se llama R.C. Sproul, enseña mucha teología. Tiene una website que se llama Ligonier Ministries, un hombre bien dado al conocimiento de la Biblia. También a Chuck Smith me gusta. Chuck Smith es más un predicador más rural, pero a la misma vez no es un hombre que ha ido a un instituto, ¿me entiende? Pero es un hombre que habla de la Biblia. C.S. Lewis también. Ese hombre era un profesor de literatura de England y nos enseñó mucho, mucho acerca de estos asuntos, ¿no? No sabemos exactamente cómo Satanás trabaja, ¿no? Pero yo creo que Satanás, primeramente, no es omnipresente, no es omnipotente y no creo que Satanás tenga el poder para leer lo que hay en la mente. ¿Sí me entiende? Yo sí creo que Satanás nos influencia o nos da mucha influencia a hacer lo malo porque ya conoce cómo actúa el ser humano. ¿Sí me entiende? Los psicólogos son personas que estudian las señas que hace el ser humano, el comportamiento. Hay profesionales en que trabajan para la policía, que son criminales que trabajan en los asuntos del crimen, que ellos estudian todas las facetas de un criminal para ellos aprender exactamente el behavior o cómo esta gente se comporta, para ellos hacer una lista de caracteres o una lista de que ellos pueden usar otra vez que se haga el crimen semejante. Sabemos que cuando Satanás tentó a Job, él trajo algo muy importante. Él dijo, no, el ser humano te sigue por las bendiciones que tú les das, por las riquezas. El ser humano te sigue porque él no quiere padecer o él quiere siempre salvarse a sí mismo. ¿Sí me entiendes? Y vemos que eso no es cierto, ¿no? Un policía, yo había ido a viajes con policías, nada más porque siempre me ha gustado lo de la policía, y fui una vez con el LA Sheriff y él me estaba diciendo todas las cosas que él busca de un criminal, ¿no? Muchas veces me decía de que un criminal, pasamos por una calle, había un hombre con un, se ve, yo lo vi algo sospechoso, ¿no? Pero traía una camisa muy de mucho color, era como un color que se veía desde leguas. Y yo le dije, ¿y no te preocupa ese que está haciendo ahí? No, me dijo, porque normalmente alguien que quiere hacer el mal se viste simple, ¿no? No todas las veces, pero me impresionó eso, ¿no? Son las cositas que yo creo que Satanás sabe. Por ejemplo, él sabe que un joven es joven, lo incita a ver la pornografía y le prohíbe los recursos para que él esté cerca de eso, los amigos, la influencia, la NN y cositas así, ¿no? Y el joven cae. So, puede que incitó a David con miedo, quizás usó otra gente para venir a decirle a David, hey, ¿sabes qué? Aquellos enemigos vienen contra ti, o X razón, ¿no? So, no creo que él tenga el poder, o puede que ser sí, ¿no? ¿Quién sabe? Nadie sabe. Vayan y levanten un censo de Israel desde Beceba hasta Dan y tráigame un informe para que yo sepa cuánta gente hay. Pero Job le dijo, que el Señor multiplique 100 veces el número de gente que hay en su majestad, pueda verlo con sus propios ojos. Pero majestad, ¿qué importancia tiene saber cuánto hay si todos son sus siervos? ¿Por qué va a provocar su majestad un motivo de culpa para Israel? Sin embargo, el rey David se mantuvo enérgico en la orden, así que Job fue a hacer el conteo por toda la tierra de Israel y regresó a Jerusalén. Job le entregó el resultado del censo de David. Había en todo Israel 1,100,000 hombres que todavía que podían pelear a espada y 430,000 en Judá. Job no estaba de acuerdo con la orden del rey y por eso no contó la gente de la tribu de Leví ni la de Benjamín. Dios también se molestó con esa orden del rey y por eso castigó a Israel. Si se acuerdan, en el otro censo, Job reportó que había casi 500,000 de soldados en Judá y 800,000 en Israel. So, si usted lo suma, usted que es bueno para la matemática, hay 1.3 millones de gente. Aquí hay una discrepancia porque dice que en Israel había 1.6 millones, ¿no? Y había 400,000 en Judá, que esta es una de las controversias que se hallan de la Biblia, que dicen que los números no son los mismos, ¿no? Ahora, una de las cosas que le puedo decir, que en ese tiempo el hebreo era un idioma que Eran las mismas letras, pero le agregaban como acentos o puntos arriba, y con eso distinguían los números. Y muchas veces cuando la gente lo estaba copiando, no le ponía un punto o no le ponía o le añadía un punto y la cantidad se hacía más la que era, ¿no? Eso es una cosa, pero yo creo que ese es un detalle menor. ¿Qué importa si habían 1.6 o 1.3? ¿Sí me entiende? No, no, casi habían 2 millones en uno, 1.3 en el otro, que es diferencia de 600 mil hombres. No sabemos exactamente lo que pasó. David le dijo a Dios: he cometido un gran pecado, he sido un tonto. Te ruego que me perdones. Entonces el rey le habló a Gad, profeta de David: dile a David que el Señor dice: elige entre estos tres castigos, yo haré el que tú elijas. Okay. Gad fue a ver a David y le dijo: el Señor me envió para decirte que elijas. Entre estos tres castigos, 3 años de hambre, 3 meses huyendo derrotado del ataque de tus enemigos, o 3 días con el castigo del Señor, es decir, pestes por toda parte y el ángel el del Señor destruyendo gente por todo el territorio de Israel. Así que piensa bien tu respuesta para decirla al que me envió. Entonces David le dijo a Gad: estoy en un verdadero aprieto, pero es mejor que el castigo nos venga del Señor y no de seres humanos, pues su misericordia es grande. Entonces el Señor hizo que cayera una epidemia sobre todo Israel, la cual provocó la muerte de 70.000 israelitas. Dios envió también un ángel para destruir a Israel, pero cuando el ángel comenzó su trabajo, el Señor cambió de opinión y le dijo al ángel: basta, detén tu mano. El ángel del Señor estaba junto al lugar donde se trilla el trigo, propiedad de Ornán el Jebuseo. David miró hacia el cielo y vio al ángel del Señor parado entre el cielo y la tierra con una espada apuntada hacia Jerusalén. Luego David y todos los ancianos vestidos con ropas ásperas se postraron rostro en tierra. David le dijo a Dios: yo fui el que ordenó el censo, el que pecó y actuó perversamente fui yo. Esta gente solo hizo lo que le ordené, solo me siguieron como ovejitas, no hicieron nada malo. Señor mío, que tu castigo caiga sobre mí y la familia de mi papá, pero te ruego que la epidemia no se extienda más sobre el pueblo. Entonces el ángel del Señor dijo a Gad que le dijera a David que fuera a construir un altar para el Señor en el lugar donde se trillaba el trigo, propiedad de Ornán el Jebuseo. Así que David fue e hizo lo que Gad le había dicho en el nombre del Señor. Ornán estaba trillando el trigo con sus 4 hijos cuando vio el ángel y sus 4 hijos fueron a esconderse. Ornán vio que David venía acercándose y salió del lugar para postrarse ante él. David le dijo a Ornán: véndeme el lugar donde trilla su trigo, para que no pueda hacerle un altar al Señor. Vendemos el precio justo para que la epidemia deje atacar el pueblo. Ornán le respondió: tome lo que el Señor mi rey haga lo que crea más conveniente. Mire, yo ofrezco a mis bueyes para sacrificios, los maderos los doy por la hoguera y el grano para las ofrendas. Yo le entrego todo. Pero el rey David dijo nuevamente a Ornán: no, yo te compro el lugar al precio justo porque no voy a ofrecer al Señor algo que te pertenece, ni tampoco le voy a ofrecer sacrificios que no me cuesten nada. Así que David le pagó a Ornán el equivalente de 15 libras de oro por el lugar. Y hay otra controversia aquí porque vamos a ver en otro libro cómo este precio cambia. Pero hay una explicación ahí exactamente. Cuando lleguemos ahí vamos a hablar de eso. David construyó un altar para el Señor y le presentó sacrificios que deben quemarse completamente, ofrendas de paz. David llamó al Señor y en respuesta al Señor le envió fuego del altar de los sacrificios. Luego el Señor le dio la orden al ángel que se guardaba su espada. David vio que el Señor le había respondido en el lugar en que Ornán el Jebuseo trillaba el trigo y le ofreció sacrificios. La carpa sagrada que Moisés había construido estaba en el santuario sobre Gaón y allí también estaba el altar de los sacrificios que deben quemarse completamente. Pero David no pudo ir a ese lugar a pedirle ayuda a Dios porque quedó atemorizado al ver la espada del ángel del Señor. Así que David dijo: aquí quedará el templo del Señor y el altar donde Israel ofrecerá el sacrificio que debe quemarse completamente. Hay una tradición ahí de que muchos piensan o muchos dicen de que este lugar donde se trillaba el trigo era donde Abraham ofreció el sacrificio por su hijo, ¿no? También fue el lugar donde Jesucristo fue crucificado, en el monte Golgota, ¿sí me entiende? Y fue ahí donde se construyó el templo de Salomón, donde se sacrificaba. Y puede ser que, así como es Dios de tan detalloso, que sí sea cierto, ¿no? Después David mandó reunir a todos los extranjeros que vivían en la tierra de Israel, y de entre ellos designó canteros para que labraran las piedras para la construcción del templo de Dios. David preparó también una gran cantidad de hierro para los clavos y las bisagras de las puertas, y una cantidad incalculable de bronce y de madera de cedro, porque los de Sidón y de Tiro le habían traído madera de cedro en abundancia. David pensó: mi hijo Salomón es todavía muy joven como para hacerse cargo de construcción del templo del Señor. ¿Qué tiene que ser el más grande, glorioso, famoso que existe en el mundo? Así que yo mismo me encargaré de todos los preservativos. Entonces, antes de morir, David se aseguró de dejar listos muchos materiales para la construcción. David llamó a su hijo Salomón y le encargó que construyera el templo del Señor Dios de Israel. Estas fueron las palabras de David que le dijo a Salomón: hijo mío, mi intención era construir un templo para el Señor mi Dios, pero el Señor me envió este mensaje. David, tú has participado en muchas guerras y has matado mucha gente delante de mí, por eso no puedes construir un templo para honrar mi nombre. Pero vas a tener un hijo que sea un hombre de paz, y yo haré que no tenga que preocuparse por ningún enemigo. Su nombre será Salomón. Salomón significa paz. Y durante su reinado Israel vivirá en paz. Él construirá un templo para honrar mi nombre. Él será como mi hijo y yo seré como su papá. Además haré que su dinastía gobierne Israel para siempre. Entonces, hijo mío, que el Señor te guíe para que puedas construir el templo de Israel, su Dios, tal como Él lo ha dicho. Que el Señor te llene de inteligencia y sabiduría cuando tengas que gobernar en Israel, para que obedezcas así la ley de tu Dios. Y puede ser que estas palabras le incitan a Salomón a pedir sabiduría ante Dios. No hay que sobreestimar el poder o la influencia que tiene un padre a su hijo. Muy importante. Estoy aquí en el carro, estaba en un lunch break y acaba de pasar una señora. Si oye una mala palabra en la grabación, no soy yo, sino que alguien que pasó. David construyó un altar. Okay. Si tienes cuidado de cumplir los decretos y mandatos que el Señor le dio a Moisés para Israel, con toda seguridad que él te irá bien. He puesto todo mi esfuerzo en dejar todo listo para el templo. Yo tengo 3.300 toneladas de oro, 33.000 toneladas de plata, bronce y hierro en cantidad incalculables. También está lista de madera y la piedra, pero debes conseguir más. Además, ya tienes contigo muchos trabajadores. Están los canteros, los albañiles, los carpinteros y toda clase de expertos artesanos que trabajan el oro, la plata, el bronce y el hierro. Así pues, levántate y manos a la obra, que el Señor esté contigo. David también ordenó a todos los jefes de Israel que ayudaran a su hijo. Les dijo: ¿acaso el Señor su Dios no está con ustedes y les ha dado paz en todo momento? Él fue quien me permitió derrotar a los habitantes de esta tierra, quedando ellos sometidos al Señor y a su pueblo. Ahora dedíquense de todo corazón y con toda su alma a buscar al Señor su Dios. Den inicio a la construcción del templo del Señor, para que así puedan llevar el cofre del pacto del Señor y los objetos sagrados al templo que se van a construir para honrar su nombre. Vamos a llegar hasta ahí y vamos a seguir leyendo. Nos toca otra lectura nada más, el Salmo 30. Vamos a ir al Salmo 30. Salmo 30. Señor, yo te alabo porque tú me sacaste del peligro y no le diste motivos a mis enemigos de alegrarse con mi desgracia. Y este es un cántico de David cuando para la dedicación del templo. So, él antes de que se construyera el templo, él ya había escrito un canto para dedicar el templo. Y lo más probable es que este canto fue cantado cuando Salomón dedicó el templo. Y vamos a oír otra vez. Señor, yo te alabo porque tú me sacaste del peligro y no le diste motivos a mis enemigos de alegrarse con mis desgracias. David es una de las personas que dice que estaba conforme al corazón de Dios. Pero a la misma vez, él no le gustaba que sus enemigos hablaran mal de él, ¿no? Y yo creo que en estos tiempos no tenemos enemigos como en esos tiempos, ¿no? Que lo herían de muerte. Pero muchos de sus enemigos hablaban en contra de él. Y las palabras algunas veces dice que las palabras son muy poderosas y pueden llegar a traumatizar a alguien de una manera muy seria. So, como cristianos debemos de controlar nuestra lengua, ¿no? Cuando vemos a un hermano sufrir, mejor quedarnos callados. No me entiende, no decirle a la otra persona, porque es la costumbre que tenemos. Oh, hermano, ore por el hermano Julanito porque sabe lo que está pasando. Es, mire, esto está pasando y esto y esto y esto. Y el otro hermano, sí, hermano, voy a orar por él. Y él, a la media hora, hermano, sabe que, y toda la iglesia lo sabe. No hay que hacer así. En Proverbios dice que Dios detesta alguna de las cosas que hace el hombre. Y una de esas cosas es que uno ponga o siembre cosas entre hermanos, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Y es bien fácil, todos lo hacemos, todos somos humanos, pero arrepentámonos de eso, ¿no? Muchos de nosotros también exageramos, ¿no? ¿Está pasando alguien algo? No, es que es el Dios. Y llegamos a ser como los amigos de Job, ¿no? No, es que tú estás pasando por esto porque tú pecaste, estás contra Dios, arrepiente. Y Job ahí al pobrecito, pues yo no he hecho nada. ¿Qué quieren que diga? No, pues es que desde chiquito le has quitado todas las viudas, ¿me entiendes? So, tenemos que tener cuidado en eso. Señor Dios mío, clamé por tu ayuda y tú me sanaste. Señor, tú me sacaste del lugar de la muerte. Estaba al borde de la tumba y me diste vida. Que canten al Señor todos los fieles seguidores y honren su sagrado nombre, porque su enojo es la muerte, pero me mostró su favor y me dio vida. Por la noche hubo llanto y por el amanecer hubo canto. Yo pensaba muy seguro que nada podía vencerme. Mientras me mostraba tu bondad me sentía invisible, pero cuando le alabaste de mí me invadió el miedo. Entonces le pedí ayuda, imploré su compasión de que me sirviera que yo muriera, que descendencia que descienda al sepulcro. El polvo no puede alabarte ni puede hablarte a otros de tu bondad. Señor, escucha mi oración y muéstrate tu compasión, ayúdame. Entonces tú cambiaste mi tristeza en baile, me quitaste el luto y me vestiste de alegría. Que todo mi ser te alabe, te alabaré por siempre, Señor. Entonces es el Salmo 30. Si te tiene alguna pregunta, por favor escríbame a mawministries.com. Esa es la website y mi email es marcos@mawministries.com. Muchas gracias y que Dios lo bendiga y go Lakers.